kamuri muri kirukuri. Hush, Muraga. Kuchuye kare. Ni churiye kare nyene data wanje. Hush, injira. Yego kaye, ahubwo ndatangaye. Aya masaha. Reka shanda chibabaye. Yego kaye. Ndeka didi. Aha rero mwibaza ngo ibintu bimeze neza. Nyamba mutumvise ko bamwe baheruka gutera. Bacumbitse yo hakurya. Reka kuba muja kubihuhaye. Ninde yababonye. Kandi wewe urakunda guhari. Mureka, mureke rukuri. Mbeka muracari ngaho. Muca. Nibiki kujya utazambaye. Reka katete nawe. Ibintu nubuze se nubugese. Ibintu nyabaki. Mucutsi we, nabararaba hanyege. None, nibiki kutatubwira. Neza na neza. Ngo barengera umucutsi bako baramuhiga. Urumva? Ngo bariko bamwagiriza ko ari we yishe kisheshe. Mariyama. Ndakubwira. Zavuye bigenda gute? Karibure heruka dede. Ego. Ega iyo tubonye abatwaye nkamwe mutugendeye turahimbagwa. Bega buri gardien dutwara nyene. Hehe. Ha? Ibyo rusange imbere yagiye kutunanira. Hari bindi byabaye. Ega jewe urya ntagiye kutere hari ibyo ntamenya. Emwe. Aha ngo barengero bariko barakwiragiza ibihuha. Bagiriza umugabo wanje ngo niwe yishe gisheshe. Abo? Ngo yabwiye nandi ko twebwe mu gipolisi tsaraiza amatohoza. Ndabiziga wa muntu. Hari urya musore yitwa Gwaga wewe yeme. Mana, ngo niwe twari darapo. Wa mungu yakifatira mu gahanga kumaze kugisheshe. Ego. Urya nyene urya. Umugabo wanje ubwo bwamutekeye ngo bazavaza kumutsinda munzu. Ubwo buhungu buza baragumura abantu bungane mutekano. Nukubagurukira. Ibi bihuhu ubona biragishibije. Umviriza. Sa. Ubu nyere cyandungika abapolisi kugeza ngo bagafate. Nibishoboka. Oya mugabo brigadier. Oya ngira ntimuca mumfata. Nidushaka kumurika ngo abandaye atira kajagara. Site nibishoboka. Ego ndabyumva mugabo. Jewe brigadier toto. Urabaza. Aho nakoze zose baranze. Abantu baza bagomba gutera kajagari ndabakosora. Oya nivyo. Mugabo twogenza bukebuke. Ndatwosha dukoresha inguvu. Jabasibye marwenza nokuri. Ubu rero tugere tubasenga senga. Ergize ingorane zose ziterwa n'ibi bihuha. Nta bihuha. Urabona gushika uyu munsi ivyo mvugo wagisheshe biracari mu gipfungo. Abantu baca baje kubihuha bitaje ntibize. Natwe tuko turakora amatohoza. Ico mvuga mbona twabanza tukabegera tukaganira. Hamuka basigurira ko mutaraheza amatohoza ngo kuri ku ruvugo wagisheshe kumenyeka. Negative. Negative. Amateke kuna turi kwa kuvuga kuri dosi kiri mu matohoza. Ivyo ndibaho. Oya, nabisi navuga ngo mumeni banga. Mugabo tubishikiririye tukabaye inkuru yimvaho. Mega byofasha kugabanya ibihuha. Je ntamanya cyo guta ngo cyo kuvugana n'iyo muhimbira. Ni kubafata ahubwo atavyo baronona. Mugabo gabiri gadiye. Nuko twebwe mu gipolisi tujeje kubahiriza umutekano. Ntitujeje kubembereza inkozi zikibi. Uravyumva? Erega naho nyene muciye mubafata. Haraho mbere ariho byotera ingorane nyinshi gusumba. Madan, udaharimbwa kugiza imisega. Jewe n'ukuri ico mbona cofasha. Twobanza tukabakoranya, tukayaga bakatubwira ikababakiye. Natwe tukababwira ido nido uko ibintu byifashe. Jewe mbona ivyo byofasha kugabanya ibi bihuha. Sheri, sheri, telefone sheri, telefone. Yego. Bibashuye ninda ntefone. Kume ngini meru niyo hanzi. Ya, usangari wawa iskrosh. Alu? Alu? Ego, ego nje osanda. Ego, naina arungitse dosi. Sa? Nerema ye hotuni? Wawa irute. Alu? Ehe. Dungu kuzagu tangura kazi. Mundwiza? Ego, ego nha problem. Merci beaucoup. Hey, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas félicitations. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Fisitacho kwego. Kabunu ina mashansi nani. Ano shokwibaza. Akanye ngize dosye kuri internet. Baza bakwishuye. Chanki bambiye ngo zina ntangura akazi mu biza. Ya. Zina nava mu gashomeri vre. Basha fisitacho vre. Merci chérie. Ce soir, on arrose la nouvelle. Ni wenye ni wasoe kumwefo? Ado? Nasha nibiki. Oui. Aha. Iki ati ya transfer? Bon, nori rondere. Donc lisinywa n'uwahora nkoresha. Birumvikana. Ego, murakoze. Nibiki kumenga uciye uciye gukora gahera. Erega ngo ntegereza kugenda ntwa ikete rya transfert lisinywa na mon ancien employeur. Ya. Ça c'est un problème. Kurumva utegereza kuyisinyisha muri fonction publique. Barinsinyira gute gashaka nari kuye mu kazi. Effectivement. Hajya bafata ko ari déception. Bashi. Sinibaza ko wakwemera kuri gusinyira kuri ikete rya transfert. None gashashiri. Tuca ndabigenza gute je. Biragoye frère. Sino kubesha. Tu n'aurais pas dû goûter à casa sans permission. Et voilà. Malade cogné. Aïe, n'a pas de Oya, man, a fâché à casa ni canchique. Bitwe aya mazi tuyahebe je ndarushe kumbura wikaze funderi burya anye twotata yavomye inyota yo tugaragura je ndarabivuze kandi abisubiriye abanyagugo ni babi bitagira imitima kuko batacegereje impande y'imihana kandi turi bikoko harya niko batubona Nicho gituma ikambo yacu iri kure cyane y'imihana. Wewe ubibona? Baraga pabicaye ijya mihama. Sha. Yerekura biraba neza. Aha twe turi banyagupfa. Wewe sha ntavuze. Abanyimugo jumengo babandeke gusigusa. Nukuri. Wibuke nkaho nani nisabye indalo. Bakahanyomora gatuze. Bojana kubwira gabitwe. Ikibabaje. Sinogira naho ndanitwa. Twa? Woribwa ni inzoka. Ugitwara kuyisata umve fudeli nawe nani tugende kuvoma bashaka mbe tuvoma hehe nyene tuyasega mu mihana bitwe po shwe jese ninjira muri bajya bagesera babanyabugo ikirazira nacho bakugira niba gutsotora ndabereke oya bajya bandindire nakajyo bota bageta hajya nuko bakubona ubu barakwibagiye nawe urahumba ubu wewe ukibagira umwicanyi bavuga ngo urumwicanyi niba arazwicanyi batwishije inyota barakahumikwa umenye nikibaza impunzi igira n'abajojwe intwaro ngaha bacha birabira hirya n'ukurura urabona erega burya niba tunezwe naho twoshaka tugapfa wowe ubuzima burabandanya we nakubwiye iyo bagira ubuntu nabukeya bari kutashya mu gahiga kanyaga nande Kaswe na jo. Ego tiye. Ndabagije ngaha rero. Genda subi inyuma kabisa. Tiye. Oya shaka guma ngaha twe turatera inkuru. Wowe ubona bisi iraza. Oya wangu. Nagiye haraga programme mfisa na mwambi. Ame nawe aho mumenyaniye. Umwanya wose umwamuri kumwe. Ya. Ugende mujama wanje sha. Yego from. Bara yamaze ngo ntugatagataro ngo ntaro zasheshe. Mureke sha twibagiza zo twifuza. Mani mukiye mupfaga na. Turapfusha nyene. Mani gaba ho kwizi bisi ziri usanga zitaza. Bato twabere nga turindiriye. Ahubwo ni atazi. Bana rabwiye ibyo bintu mubivemwe murano. Irusanga hameze nabi baho. N'abashoferi murabona ko batakijaye. Ha. Ja. Dutegereza kugenda. Ego. Bibaye ngombwa. Twagenda n'amaguru. Nimureke bashaka nimwiyaho. Twamaze kubyishiramo nuko. Mwe mutumva ibivugwayo. Gacho mufina. Yona bari yo rero. Utitwara abahebye. Oya. Kare. Oya vraiment twabahebye. Ayati ya. Ndio jembona. Wabikabanza bigacure. Yego. None gacho. None kugiye. Kushiriho bizoca bigenda gute. Urataye ishuri nyene. Nta shuri ntaye ti. Aya. Wewe ni utuko twahejeje. Turindiye gusa ko bafisha. Yaje tutangura kwandika memo wa. Okay. Ibyo navyo. Nzobikora aho gatumba. Eh mbere ngiga ni bisi raje mbere. Eh iraje. Eko. Chwagarika. Chaka wito. Agine mwagiga bahungu. Gaso. Chunge mizigo wangu. Chunge mizigo. Nje kwinjiza mama wawe. Aka wito. Nta jimwe nini. Twese turaronka ibibanza. Yani nini? Tiye. Sawa wangu. Tutura hafashi. Mugabo. Uzoni muragi. Uzoni andi. Hewe. Tiye uzoni andi kire wangu. Uzoni andi kire. Muragi yevrem. Nimuze mutango gusubira gutega yombi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha 12 n'igice zo kumugoroba no ku munsi w'Imana isaha 10 n'igice mu gatondo kuri radio Isanganiro. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.